hay que tener cuidado con lo que se quiere. Hay que tener conciencia para crear. Segundas partes nunca fueron buenas, por eso siempre he sido original. He recorrido el mundo en casi su total. He cantado a mi gente siempre con franqueza. El son, el chango y la rumba los llevo en un pedestal. Soy orquesta madre en Cuba, nadie me puede igualar. Soy orquesta madre en Cuba, nadie me puede igualar. La la la la la la la la la la. No se habla de revés, se dice que es la primera. La revés tiene un swing. Tiene un